Do I move you? Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? Do I soothe you? Tell the truth now. Pleases me. Sings the blues. Eunice Kathleen Waymon, más conocida como Nina Simone, fue una cantante negra, por supuesto, cantante, compositora, pianista estadounidense, digamos, nació en Tirón. Era muy ecléctica, sus habilidades musicales iban tanto de la mano del gospel, del jazz, como del soul, el blues. Por supuesto, algo que se... Sobre todo el soul. Es alguien que canta blues, como en este caso. Estamos recorriendo el disco Sings the Blues, lanzado ya en el año 1968. Es un disco muy intimista, en el cual no tiene ningún hit. Quizás solo podríamos decir que tiene un hit, que es The House of the Rising Sun, una canción tradicional estadounidense que, entre otros, fue interpretada por Bob Dylan, por The Animals. Quizás la The Animals, la más conocida, ¿no? Bueno, lo que hizo en este caso, que lo vamos a escuchar más adelante, Nina Simone, llevarlo a otro swing, a meterle más jazz. Y cuando digo jazz, no es en vano, porque lo que tiene Nina Simone es una gran influencia de Duke Ellington, uno de los más grandes compositores, pianistas de jazz. Creo que había una frase, una cita de Nina Simone que decía: cuando me dicen que toco jazz, es una palabra que usan los blancos para referirse a la música negra. Yo en realidad toco música clásica negra, decía ella. Hermosa. Por supuesto, esta es nuestra sección, cómo me gustaría ser negro. Hoy, cómo me gustaría ser negra, en realidad. Porque si, Rulo, si alguna vez tengo que nacer en negra, por favor, hágame nacer en la piel de Nina Simone. Por favor, escuche. Oscuridad, tema perteneciente al disco Nina Simone Sings the Blues, un disco lanzado en el año 1968, que en realidad es un disco, es una compilación en realidad, no es que se grabó, Nina Simone dijo voy a hacer un disco de blues y hizo composiciones y quedaron estas, sino que Nina Simone en toda su carrera, sobre todo al principio, era mucho de lanzar singles de todos los estilos, repito, folk, soul, jazz, todos los estilos, gospel. Entonces, llegando una gran cantidad de blueses intimistas que había grabado de una manera de single, decidieron sacarlo en forma de disco. Lo que tiene, a pesar de ser singles, o sea que no fueron compuestos todos para el mismo disco, es una regularidad que tiene todos los temas. Bien intimista, sí. una orquesta básica, estándar, contrabajo, batería, guitarra, armónica, piano. No más que eso, no más que eso. Y por supuesto, siguiendo la línea del blues, lo que vamos a escuchar ahora, una de las tantas letras que tiene Simone, que ha escrito Simone a favor de los derechos civiles. Recordemos, Estados Unidos, año 1968, mucha segregación social había, los negros por supuesto eran discriminados, y ella hizo este tema llamado Black Lash Blues. Are just second class fools, Mr. Backlash. I'm gonna leave you with a backlash blues. When I try to find a job to earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. Blacklash Blues, perteneciente a Sing the Blues de Nina Simone. Primer álbum grabado en RCA. Ella venía previamente de grabar en Philip Records y Coplex Records. Quizás fue su etapa más exitosa, donde tocaba muy acompañada de jazz band, típica sí. Jazz band de blues, de jazz, lo cual, por supuesto, se contrapone a lo que es este disco, porque es más intimista, vuelvo a repetir eso. Estamos escuchando Blacklash, en un tema que habla sobre la segregación. Y, por ejemplo, Nina Simone, tenía el sueño de ser, de chica, de ser la primer concertista negra. Y, por supuesto, no pudo. Luego también quiso hacer música de cámara y otro tipo de músicas más. No pudo porque no le permitieron. No le permitieron por su condición, por supuesto, por ser negra, por su condición racial. También quiso ser concertista y tampoco se lo permitió. Y como siempre, y como todos estos artistas que venimos recorriendo en esta sección, cómo gustaría ser negro, empezaron a tocar en los clubs donde lo dejaban tocar. También, por supuesto, de chica empezó como todo gran soulero, bluesero. Empezó con el coro gospel de su iglesia. Y vamos a escuchar ahora un hermoso tema llamado I Want a Little Sugar in My Bowl. Quiero un poquito de azúcar en mi bowl. Bowl. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. So funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl, I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Mm-hmm. Qué hermoso, cómo canta. Qué voz, mamita, qué voz. La intimidad que te lleva este tema, el piano, la voz de ella, la batería, el contrabajo, sí, pero todo muy tenue, muy silencioso, muy como que lo siente, ¿no? Porque es un disco que, a diferencia de haber grabado temas con Big Band, previo a este es nada más y nada menos que The High Priestess of the Soul, que es quizás de sus discos más conocidos, uh-huh. Donde, bueno, también a partir de este nombre a ella también se le reconoce así, como la sanadora, Priestess of Soul, la sacerdotisa del alma, la sanadora del alma, claro. Y bueno, pero este disco no es solo un disco de estilo, sino que hay muchas composiciones de Nina en la cual vuelve a su estilo negro, su raíz bluesera. Y dos años después, esto estamos hablando de 1967, dos años después, tras el asesinato de Martin Luther King, uh-huh. Nina Simone, hastiada ya de lo que era el gran conflicto racial que sufría Estados Unidos, decide irse para siempre, y de hecho lo hizo. Después terminó muchos años viviendo hasta su muerte, inclusive, sí. En Francia. A Francia se va, ¿no? Exacto, se va a Francia. Pero bueno, no todo es tan intimista ni tan lento, sino que hay joyitas en este disco, como este tema, un poquito más movidito, más alegre, llamado Day and Night. When you like a fella, try to treat him right. Smiling, and he's got you uptight. Shower him with kisses day and night. Tell him how you love him. Tell him he's out of sight. Then he'll know you dig him. Cuando quieres ser divertida, es divertida también. Day and Night, el tema extraído de Things of Blues. Gran disco de Nina Simone, alguien en 1967. ¿Cómo le está pasando bien? ¿Le gustó, sí, la joyita encanta, que traje hoy? Me encanta, la voz de Nina es impresionante. Es un disco, bueno, yo le he dicho que el fin de semana no había sido muy particular para mí. Este disco sí lo hizo realmente particular. ¿Sí? Haberlo encontrado en mi discoteca, como la otra vez, con Steve Rebogan y Albert King. Fue un hallazgo, digo, chao, qué bueno tener este disco, qué bueno tener esta próxima canción dentro de mi discografía, que se llama Mama, Blues of Mama. Blues for Mama. Hey, Lordy Mama. I heard you wasn't feeling good. They're spreading dirty rumors all around the neighborhood. Say you mean an evil and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue. Hey, yeah. Tell me what you gonna do now. Say he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now, are hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you. Blues for Mama, Nina Simone, Sings the Blues, año 1967. No solo Nina Simone en el piano y en la voz, acompañada por Eric Gale en guitarra, Rudy Stevenson también en guitarra, Ernie Hayes en órgano, Bob Bushnell en bajo, Bernard Perdue drums, batería, y Buddy Lucas en armónica y en saxo tenor. Ya te estás volviendo negro. Me estoy volviendo negro, pero ya. Y con mucho orgullo, y con mucho orgullo. Me gustaría que te estás volviendo negra como Nina, y ahí ya estoy, ya me puedo morir tranquilo. Pero bueno, hasta que eso suceda, los vamos a dejar con el tema que le veníamos hablando un poquito al principio, un tema tradicional de lo que es el folclore estadounidense, llamado The House of the Rising Sun, un tema que han hecho muchos artistas, como dijimos, The Animals, Bob Dylan, pero bueno, es un tema que, como yo les había dicho antes, fue grabado en 1962-63 este tema. Es de autor de desconocido, ¿no? Es anónimo, como tantas otras canciones. Por ejemplo, Alabama Song de los Doors es un tema anónimo. Whiskey in the Jar, un tema que después hizo muy famoso Metallica, también es anónimo. Son del folclore, ¿viste? No son de nadie, y del que quiera, en realidad. Del que la quiera cantar. Del que la quiera cantar, del que se atreva. Así que bueno, volviendo a esto, este gran disco del año 1967, Sings the Blues, también traía dentro de sus gemas este gran tema, que fue, insisto, grabado creo en el año 1962-63, no recuerdo muy bien, pero que bueno, que en forma de long play vio la luz en este disco, gran disco de hoy, de Cómo me gustaría ser negro, Sings the Blues, y nos vamos con Nina Simone haciendo una gran, excelente versión de un gran tema, The House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans